A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones del nuevo sexteto de tango Ojos de Tango, de la pianista argentina Analía Goldberg. Conjunto muy inspirado en el sonido de Osvaldo Pugliese, con variaciones y arreglos. Primeramente, el tango de Pedro Mafia y Celedonio Flores por este sexteto, La Mariposa. Thank you. Escuchábamos a La Mariposa, con un comienzo muy apegado a la grabación que hiciera Don Osvaldo Pugliese, con trisillos en los bandoneones en el comienzo, para después pasar a pasajes solistas del piano y al final el desarrollo de las cuerdas. El siguiente es un tango que da pie al título de CD, Tango de Bonesi y Cadícamo, Desvelo. La razón de este acercamiento a Pugliese es que Analía trabajó por más de 10 años en la orquesta Color Tango, dirigida por el bandoneonista Roberto Álvarez, que es como la continuación del sonido Pugliese. El siguiente es un hermoso tango de María Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente, tan solo instrumental, por sexteto Ojos de Tango, conducida por la pianista Analía Goldberg. el adiós. Los integrantes del sexteto Ojo de Tango son Analía Goldberg, piano, dirección y arreglos. En violines, Diego Larandegui, ex Pugliese, a quien conocimos en la presentación que hiciera Pugliese, el maestro, el troismo, en Viña del Mar. Segundo violín, Marcelo Prieto, bandoneones, Emiliano Borgfilio y Martín Secconi, contrabajo Geraldine Camisina, y para los tangos con canto la actuación en la voz de Walter Chino Laborde, que aquí nos canta este tango de Hugo Gutiérrez y Homero Manzi. Después en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón, luego irremediablemente tus ojos tan ausentes llorando sin dolor, y después